cuestión muy que va a lanzar hoy. También quisiera agradecer a la distancia pues a Santiago, a esta burbada, por haber apoyado en la gestión de este evento. Y bueno, nada, bienvenido, ¿no? Bienvenidos y bienvenidos. Gracias. Gracias por atender. He pensado hablar no tanto tiempo, así para abrir más la conversación. Parto de una cita de Aristóteles y a través de esa cita nos inspirada por unas ideas de George Agamben, el filósofo italiano. Yo quería más bien quería preguntarme a mí ciertas cosas y compartir estas interrogantes. Y no voy a hablar mucho de música, pero veo bien que toco esta frontera de pensamientos, de política y con cómo impacta la música o la práctica. Bueno, voy a empezar. Solo el hombre entre los vivientes posee el lenguaje. La voz es signo del dolor y del placer, y por eso la tienen también el resto de los vivientes. Su naturaleza ha llegado, en efecto, hasta la sensación del dolor y del placer y a transmitírsela unos a otros. Pero el lenguaje existe para manifestar lo conveniente y lo inconveniente, así como lo justo y lo injusto. Y es propio de los hombres, con respecto a los demás vivientes, el tener solo ellos el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de las demás cosas del mismo género. Y la comunidad de estas cosas es que constituye la casa y la ciudad. Solo el hombre. Pero el lenguaje existe para manifestar lo conveniente y lo inconveniente. participar en manifestar lo conveniente. Así como lo justo y lo injusto. De los hombres con respecto a los demás vivientes, el tener solo ellos el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. El sentido del bien y del mal. Y la comunidad de estas cosas es que constituye la casa y la ciudad. La casa y la ciudad. Entonces, yo veo en esta pequeña cita ya varias cosas que parecen casi como músico entregar y jugar en la sociedad. Otra cita de Aristóteles dice que la gente no se juntó por vivir juntos, así nomás, sin embargo, por vivir bien juntos. Y claro, la pregunta después es, ¿qué es vivir bien? Y de eso voy a hablar también un poco del concepto de los griegos de vivir bien. Para ahora, veo, digamos, la comunidad de estas cosas es que constituye la casa y la ciudad. Bueno, la casa es el núcleo de la política en Grecia, el núcleo de la polis, de la ciudad. Entonces, casa y la ciudad siempre van juntos, de cierta manera. Porque una cierta cantidad de casas forma la ciudad. Y la casa, de hecho, es la familia. Me pregunto por el rol de nosotros como músicos. Si, por ejemplo, formamos parte de esa comunidad de esas cosas. ¿Y qué son esas cosas? Esas cosas parece bien claro. Es que si manifiesto lo justo o lo injusto, si yo sé lo bien, qué es lo bien o lo mal, parece que me incluye estoy influyendo en la casa y en la ciudad. La pregunta otra vez es, ¿qué sería lo bueno y lo malo? Eso parece referirse mucho más a algo retórico. Es que Aristóteles dice claramente, los vivientes que no saben expresar lo bien y lo malo no deben ser parte de la ciudad. Entonces significa que se incluía a la ciudad la gente que sabe manifestar por el lenguaje la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y lo lindo de este texto es que, claro, no dice nada sobre qué es lo bueno y lo malo. Para mí me parece lo más importante hasta ahora, digamos, que no importa que sea lo bueno o lo malo, que yo lo logre expresar, me hace parte de la ciudad. Ahora, en el mundo griego había dos términos para lo que ahora se dice la vida. La vida significaba dos diferentes cosas. Una es zoe, que era el término para la vida nuda, la pura existencia, digamos, o la pura sobrevivencia existencial. Entonces, zoe, la vida nuda, se puede llamar, y bio, o bios, la vida calificada. Y los griegos tenían absolutamente claro la diferencia entre las dos cosas. Pero en el mundo latino después desaparecen esos dos términos y sigue solamente con el término la vida. Y ahora en español, en inglés, en alemán, solo queda esa palabra para vida. Y claro, Giorgio Agamben, el filósofo italiano, él ha armado desde ese punto de la diferencia entre, digamos, la Zoe y Bios, una teoría, una gran parte de su teoría. Y él piensa que en el fondo que desaparecieron esos dos términos en los idiomas más modernos, oscurece mucho el concepto de los griegos sobre el hombre y la ciudad, la casa. La casa en el mundo griego era, en el fondo, la familia. Y la familia consistía en el maestro, la mujer y los hijos y los esclavos. Y los esclavos fueron obviamente seres humanos, pero los esclavos formaron parte de la zoe. Entonces, para la familia griega era claro, el esclavo es un humano, pero no es bios. Bios, la vida calificada, la vida que te incluye en la ciudad. Entonces, el esclavo era zoe, una pura sobrevivencia, una vida nula, una vida solamente para ser, pero no ser calificado. Ahora bien, el esclavo, me detengo un poco con la idea del esclavo, porque parece que logra comentar muchas cosas con respecto a la política en hoy día. El esclavo no hizo labor de ningún tipo de producción. El esclavo se consideraba como un órgano del maestro. Entonces, era casi una extensión del cuerpo del maestro. Y como extensión del cuerpo del maestro, aunque es ser humano, solo puede ser Zoe porque él no tiene una vida independiente. Él es una extensión del maestro. Entonces, no es de sí mismo, de cierta manera. Él es de otros. Él pertenece a otras personas, al maestro. Y si uno lee esos textos de Aristóteles sobre el esclavo, es impresionante como músico, como uno, son páginas y páginas, y parece que Aristóteles solo escribe sobre instrumentos o equipo. Entonces yo leí los textos y pensé, ¿está hablando de música o de nosotros lo que hacemos hoy? ¿O qué está sucediendo? Porque, claro, una designación al esclavo es el animado instrumento. Entonces, el esclavo, que es parte de la Zoe, es un instrumento animado. Entonces me pregunto, nosotros como músicos estamos acostumbrados a tener instrumentos, entonces, ¿qué podría ser un instrumento animado para nosotros si lo queremos pensar? O, por ejemplo, un instrumento inanimado, porque si hay animado, debe tener inanimado. Y claro, el esclavo, de hecho, el esclavo como parte de la Zoe permitía al maestro de vivir bien. Esa es la conexión, de vivir bien se hace si uno puede referirse a esclavos. Y la función del esclavo en la casa fue meramente ser un instrumento. Entonces, se necesitan instrumentos para vivir bien. Instrumentos, se puede, y Aristóteles lo hace, lo compara, por ejemplo, con una cama. Una cama es un instrumento inanimado, porque tiene pura función como un tipo de equipo. Y el esclavo tiene función casi como extensión del cuerpo del maestro, entonces casi como un tipo de prolongación de los brazos, por ejemplo. Pero es, por supuesto, un instrumento animado. Y claro, ahí leyendo me preguntaba sobre en la música, por ejemplo, si yo uso diferentes instrumentos o uso músicos, un músico podría ser un instrumentalista animado. Entonces ya ahí veo algo súper rico de connotación. Es un ser humano que forma definitivamente ahora parte de la ciudad, pero un músico podría uno considerarse, según el contrato que hemos hecho juntos, casi como un instrumentalista animado. Mientras que una grabadora o eso es un instrumento inanimado. Entonces me hizo pensar mucho sobre qué tocamos, de hecho. Es que yo toco eso, o yo toco otro músico, o otro músico toca otro instrumento. Entonces, todas esas cadenas de relaciones que se forman una vez que la gente se junte para hacer algo. Y ese hacer algo es algo que normalmente se hace en la ciudad. Y supongo yo que es también para manifestar lo conveniente y lo inconveniente. Por ejemplo, podríamos imaginarnos una música que no hace una distinción entre un tipo de parámetro que digamos, esto es que me conviene o no, o que expresa algo justo, por ejemplo, un justo sonido, una armonía justa. Mientras que uno podría ser que tocar mal, o uno podría componer mal. Entonces, me parece interesante hacer la conexión entre si componemos música, si escribimos música, ¿qué hacemos? Porque obviamente nosotros no somos parte de la Zoe, es decir, somos parte del Dios, entonces somos parte de la ciudad y sabemos entonces expresarnos según lo justo y lo injusto, lo malo y lo bueno. Y claro, por último, la pregunta más grave, ¿tenemos gente que nos permite ser parte de la ciudad? Porque el maestro no puede ser parte de la ciudad si no tiene esclavos. Entonces, ¿quién nos asegura a nosotros un cierto tipo de fondo para que nos podemos juntarnos acá en la Facultad de Música y hablar sobre música? Casi como la parte, la Dios, que es lo que representa en el fondo la ciudad. Entonces, son aparte de un texto tan pequeño, intento hacer visible unas conexiones que obviamente no hablan derechamente de la música, pero obviamente nosotros somos parte de esta comunidad. Y para mí lo muy oculto es que, por ejemplo, Aristóteles nunca habla de que cómo fue exactamente cuando habían captivado los esclavos, porque él tiene un concepto muy claro de los esclavos, pero no se expresa concretamente qué es. Y supongo yo que los esclavos lo han encontrado en el campo, eran tribus, y pensaron, bueno, podemos hacer, es que, ¿por qué no? podemos hacer uso de esclavos, porque claro, es que yo tengo que vivir bien, porque el ser humano se cultuó por vivir bien y por formar parte de la ciudad. Para mí, en todo caso, es algo muy raro. Obviamente es muy raro todo, pero para mí es muy raro que parece que yo también formo parte de la ciudad, pero ¿y si yo no quiero? Es que, ¿qué hago yo ahora, hoy día, si yo no quiero? Podría, no sé, ¿cómo escribimos música que nos deje tan en claro que seamos excluidos de la ciudad? Por cierto, sería una pregunta interesante. Yo supongo que si lo expresamos tan bien, esta pregunta, ya formamos, tenemos parte de la ciudad. Porque ese es casi como el proceso de dialéctica, que no importa si yo hago algo bueno o malo, importa que yo sé expresar lo malo y lo bueno, y lo justo y lo injusto. Y eso me hace ya casi, me garantiza el acceso a la ciudad. Una parte súper interesante de cómo describe a Rambel después la consecuencia de esa distinción entre Zoe y Bios es que en el fondo es la relación, el esclavo en la casa, es la relación de alguien incluido, excluido a la vez. Y entonces podríamos pensar si el esclavo es excluido de vivir bien y de formar parte de la ciudad, pero él es incluido por el hecho que forma parte de la casa. Entonces uno podría imaginarse que si pensamos en esos términos, por ejemplo, ¿qué significa que la ciudad excluye a gente? Entonces podría ser, suena grave, pero casi podría ser muy lindo eso también, porque si una sociedad excluye una parte, sin incluirlo otra vez por otra dinámica, podría ser que así se forma un mundo paralelo. Y eso me parece súper interesante, eso de que parece que hoy, y parece que viene bien directamente de esta época, que obviamente en teoría todos son incluidas, pero todos son de cierta manera también excluidas. Pero solo la imaginación ahora que quién podría ser excluida sin ser incluida, me parece súper interesante, porque en el fondo la inclusión significa claramente que la inclusión es bajo la condición de la explotación. Entonces, esa doble relación de excluir, de vivir bien, pero incluir, de garantizar que se viva bien. Claro, aparte de que podemos pensar, claro, ¿qué es nuestro estado como músicos? De cierta manera todos nos sentimos excluidos y también nos sentimos incluidos. Y más bien parece que queremos sentirnos incluidos, pero parece que no ayuda mucho porque nuestro estado no se mejora. Así que yo, si se pudiera apostar, sería mucho mejor de ser completamente excluido. Pero claro, tendríamos que dejar la ciudad, supongo, y no sé. Después en ese discurso así intrafilosófico sobre lo instrumento, el equipo animado o inanimado, después en los cientos de años que siguieron se formó un nuevo parámetro de pensamiento de cierta manera que se llamó la causa instrumental. También de nuevo sería muy lindo para músicos así la causa instrumental. Porque, claro, pensamos siempre en, de cierta manera, en causas instrumentales. horizontales fue un desafío. Digamos que supongo que lo que yo he hecho era un tipo de causa instrumental, mientras que la música que hemos escuchado más que nada fue no tan instrumental, porque fue afuera de mi control y yo ni me gusta ni lo quería. ¿Cómo se llama? Sin embargo, yo, con toda mi intención y con la esperanza de su carácter instrumental, es decir, funcional, en el fondo quise imponerles algo. Claro, Agamben, yo no sé eso, yo no tengo suficiente conocimiento filosófico, pero él propone pensar que cuando surgió fuertemente esta causa instrumentalis con los escolásticos, que en el fondo era el núcleo del pensamiento de pensar puramente en función de algo, que no importaba nada la motivación de una persona, pero importaba solo que esa persona está en función, o que a través de la persona la función que se requería se cumple bien. Y parece que eso fue algo muy nuevo, y el mundo griego fue demasiado estático para instalar así una causa instrumental con un gesto decisivo. La pregunta de la charla, el título que yo propuse fue, ¿cómo fue? ¿Cómo queremos hacer lo que queremos hacer? Obviamente todos queremos hacer algo, pero yo creo que una vez que pensamos sobre cómo, bien rápidamente transforma también el objeto o el objetivo, lo que es lo que queremos hacer, porque obviamente hay una fuerte tensión entre cómo queremos hacer lo que queremos hacer, son dos cosas completamente distintas, pero que obviamente están fuertemente vinculados. En el fondo, solamente con esta frase quise en el fondo poner la pregunta que si yo pienso en la música, es que obviamente por eso hablo de eso, si yo pienso en la música, me parece que ese primer texto de la familia y de la ciudad, de los griegos, en el fondo habla de la música, hoy, y podríamos juntos o solo, quien quiera, analizar todos los tratos, y queda siempre claro que se trata de ese juego de excluir y incluir. Por eso elegí esa frase, ¿cómo queremos hacer lo que queremos hacer? Porque yo ni sé qué quiero hacer, pero me pregunto cómo puedo hacer lo que quiero hacer. Y no veo bien un sentido en esta división de la vida, por ejemplo, la Zoe y la Dios. Aunque hoy, porque todos somos de cierta manera incluidos y tenemos todos los derechos y somos todos excluidos, pero parece que sería casi como sano nombrar las cosas así a la antigua. En Grecia, por ejemplo, ¿dónde podríamos detectar hoy lo soy? Porque parece parece omnipresente, de cierta manera. Y claro, la pregunta es, ¿en qué grado infiltra en el fondo todo lo que nosotros queremos hacer? Eso en el fondo para mí es la pregunta más difícil. Bueno, yo hasta ahí pienso hablar y si hay críticas, rechazos, preguntas. Puede repetir todo lo que sea. Gracias por escuchar. Esta última pregunta de cómo infiltra lo que se quiere hacer, se estaba refiriendo a cómo infiltra el pensamiento en general de los griegos o el pensamiento de qué quiero hacer. Es que yo pienso, obviamente nosotros todos hemos pensado mucho en política y en muchas cosas, claro. Pero a veces, digamos, cada 10 años pasa algo que me piensa, en el fondo parece no tan complicado. Obviamente todo es muy complicado, pero parece que las divisiones y las, incluso si yo hablo de la música, las divisiones, las prácticas, las exclusiones parecen ser tan fuertes que no puedo pensar más. Es que una vez leyendo eso, yo no, si yo escucho de lejos, no sé dónde la palabra es instrumento, no puedo más no pensar en este instrumento animal. Y claro, o por ejemplo, claro, que la supuesta necesidad de poder expresarse para tener acceso a la ciudad parece algo súper fuerte, porque parece que no importa lo que digo, pero importa que digo algo de cierta manera retóricamente brillante. No, sí, obviamente eso tiene que ver con la música, porque supongo que ustedes estudiantes en la facultad de música aprenden también a componer para expresarse bien, porque supongo que para eso es la escuela. Pero después, claro, estamos ya con todos estos problemas. A mí me gusta mucho la ponencia, e inclusive pienso que, digamos, en la música, en la composición, yo soy compositor de formación, aún en la escuela, en la academia, en la institución, atravesada por el poder, ¿verdad? Hay una taxonomía, hay una serie de divisiones, subdivisiones y categorías que están divisadas por ese poder, están implícitas con ese poder. Desde que uno entra, está ahí el poder, ¿no? Implícito inclusive en la forma de notar la música, en la forma en que la orquesta se sienta, en el rito del concierto, etc., ¿no? Y siempre me he preguntado, o más bien, al finalizar la carrera, me di cuenta que a mí no me interesaba hacer nada de lo que me habían enseñado en composición. Era una pérdida de tiempo. O sea, lástima todos los años que perdí estudiando piano, por ejemplo. O sea, porque, o contrapunto, análisis, no sé. Porque a mí lo que me interesaba al final era hacer algo que se llama arte sonoro. Pero resulta que, digamos, yo grabo una serie de sonidos que están en la ciudad, que están en el tránsito en la ciudad, las cosas que suceden en la ciudad, los ruidos que aparecen, que ahora tuvimos un rato de silencio, hay una serie de ruidos, el pájaro, la gente que todo se corre la silla. Todos esos materiales que a veces un poco difuso, si yo estoy dentro de la casa, si yo estoy dentro de esa familia musical, si eso es música o no música, porque al final siento que en las instituciones, por lo menos en Latinoamérica, como que no se incluye. Entonces no sé si estoy incluido o estoy excluido, o dónde quedo. O sea, porque ¿qué hacer con eso? O sea, ¿qué hacer con, no sé, con tantos referentes que uno sigue? John Cage, Joseph Beuys, no sé, cualquiera, o sea, ¿qué hacer con eso? Porque quedamos en la nada. No sé, es como una pregunta que me da vueltas y que de alguna forma tiene que ver con ese poder que está instituido desde la institución, ¿no? Desde la academia, ¿no? ¿Qué hacer con ese poder? O sea, ¿qué hacemos nosotros ante ese poder? Claro, una forma es tomar el poder y tener una buena vida. Y tener una buena vida. Porque, claro, eso es porque todos necesitamos un trabajo. Claro, en el fondo, yo no puedo contestar la pregunta, pero tienes razón, es que es justo la pregunta. Uno tendría que preguntarse si es eso, en lugar de componer algo. Pero, claro, seguramente hay una manera. Bueno. Hay una forma buena de hacer música bella, de mostrar lo bueno y lo malo dentro de la institución. Uh-huh. Y nos enseñan en la institución a hacer buena música. Uh-huh. Es muy interesante la ponencia, que sí me afecta mucho. Me siento como atravesado por ese límite. Es que parece que este espacio de la cultura, quizás se puede decir europea, que rige en bastante lugares del mundo, siempre sabe inscribirse todos los discursos. Entonces parece casi como que no es posible no es solamente posible ser parte o no ser parte. Y si uno tiene una apuesta muy crítica, igual obviamente lo es, que tú nombraste Cage y Boyce son destacados de la música o de la cultura, así que aunque fueron seriamente conscientes de esas preguntas, no pueden no quedarse al final inscrito al mismo problema de siempre. Y claro, en este proyecto de la campana que me referí un poco, se llama como Soccer, y él ya lleva como 20 años, y ahora hace poco se publicó el último, la última parte, y la campana habla del potencial destituyente con en clara oposición al potencial constituyente, porque él diría que en la historia de la política se tiene en el fondo claro que los poderes constituyentes siempre se están siguiendo de cierta manera y usando la misma estrategia para llegar al poder, porque en el fondo es eso de ubicarse adentro de esa máquina donde tú de cierta manera necesites lograr expresarte brillante, y tarde o temprano logres un cierto poder constituyente. Es que políticamente para nosotros suena casi como positivo, así necesitamos una asamblea constituyente, no es así. Pero él después enfatiza mucho a ese potencial destituyente. Claro, pero en la práctica es muy difícil pensarlo, porque en el fondo él lo único que al final puede decir que en el fondo algo destituyente en el fondo solo puede tener lugar en un mundo completamente paralelo, porque la idea es que en el fondo la idea más profundo de este potencial destituyente sería de hacer inactivo el poder del potencial constituyente. Pero si tú empiezas a luchar contra la constitución se siente bien y tiene todo el poder de rechazarte Entonces, pero suena, es que suena casi, al menos políticamente, suena casi como un proyecto completamente utópico. Así que solo que uno evita cada frontera con el poder constituyente para que no se vuelva más fuerte, digamos, este poder constituyente. Entonces, uno realmente tiene que construir una comunidad completamente aparte. Y claro, yo, digamos, hablando de música, yo creo en eso. Yo creo que se puede en la música al menos intentar formar comunidades que funcionen la pregunta es, obviamente después siempre vuelve, estamos felices en este mundo paralelo o queremos tener algo igual del otro mundo, y ahí claro, ahí todos los movimientos después tarde o temprano se integran y se inscriben de nuevo en digamos en toda esta cultura constituyente de cierta manera. ¿Otras preguntas? ¿Dudas? Yo tengo una pregunta que va relacionada con la inclusión y algo que yo he podido observar desde que empecé en la composición, que hay como ciertas exclusiones o ciertas como riñas entre estéticas, y no hay aceptación, no hay inclusión de unas estéticas, las otras estéticas tienen mayor aceptación, y bueno, esto esta reflexión me viene porque yo me pregunto qué es lo que es verdaderamente importante en el arte. Porque yo siento que como artista no es solamente lo que yo hago, sino de qué forma puedo yo contribuir a la sociedad, o de qué forma impacto emocionalmente. Y siento que a veces como estas líneas entre estéticas se olvidan de la parte social que para mí es muy importante. Porque a mí a veces yo sí me he sentido muy aislada. Yo siento que a veces siento que todas esas cuestiones de riñas hacen que uno se aísle mucho entre todos. Entonces, pues yo siento que hace falta como, pues en mi caso yo me pregunto como artista no solamente lo que yo hago, sino de qué forma puedo contribuir a la sociedad. Y sobre todo porque siento que vivo actualmente en un mundo donde casi no hay comunicación y todo es muy digital, entonces yo a veces me siento mejor cuando toco el instrumento, cuando canto, cuando tengo un contacto directo con las personas, con algo físico, que con algo digital. Entonces siento que a veces la comunicación humana se ha perdido mucho. Claro, es que yo creo que, claro, me imagino, es que estas estéticas, ¿a qué te refieres? Son casi como, es casi la religión de los profes. Cada profe tiene su religión y asegurado así también su poder. Porque si aquí tú aceptas eso y entonces lo estudias con él y él te puede casi enseñar. O no es uno es válido. Es que siempre me lo justo y lo injusto, eso es claro. Es que lo que tú dices es tan obvio, pero es tan obviamente absurdo que es difícil en el fondo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué? Si podría habría que echar todos los profes de este tipo, no sé, pero en el fondo se puede decir bien fácilmente eso más es una estructura de poder. y tú todavía busques otra cosa, pero en el fondo la pregunta es hasta dónde aguantas buscar otra cosa. Adentro de esta estructura. Yo pienso a veces que composición ya sería un avance que uno que se pudiera aceptar que componer es digamos una manifestación personal de una persona sin discurso rodeante. Y entonces algo muy vago y plano, pero por lo personal de una manifestación así, claro, se hacen cosas visibles, porque una manifestación así quizá no tenga lugar justo en un destacado lugar de concierto. Y entonces logra mostrar una realidad muy distinta. Por ejemplo, solo las manifestaciones de cada persona, como sean, como vago que sean. Claro, sería un mundo bastante plano, no habría más un encanto por algo muy lindo, porque ya además sería además algo muy muy real. Sí, claro, si fuera todo eso sería bueno. Otras observaciones. Yo pensaba un poco en esto que hablas acerca de, no se lo pienso más como una especie de aporía de la exclusión e inclusión, es decir, no sé si hay un punto donde podamos estar más en un lado que en otro, es decir, como siempre estamos en este limbo, y en y estando ahí me pregunto, ¿cómo o dónde se sitúa lo justo o lo injusto, ¿no? O sea, a veces pienso que sí, acabas de decir algo muy, muy lindo, ¿no? Como en algún punto, o sea, si no sucedieran todas estas cosas, todo sería muy plano, ¿no? Uh-huh. Y tal vez es justo la fricción que causa lo justo y lo injusto, o sea, para cualquiera de los dos lados dentro de la inclusión o por parte de la exclusión, lo que genera justo. ¿Pero te refieres a la ubicación de ese punto? Ajá, o sea, primero me pregunto en dónde está lo injusto, en dónde se sitúa, pero también, pienso que tal vez no es tan importante la ubicación, sino el hecho de que el acontecimiento de lo justo y lo injusto es lo que hace que tal vez estemos aquí, uh-huh. Es decir, que genera relaciones afectivas, que genera, bueno, todas estas preguntas que nos estamos haciendo ahora, ¿no? Uh-huh. Es decir, de otra manera, si todo fuera para un lado o para el otro, uh-huh. No sé si tuviera un sentido que estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo, o al menos, tal vez sí, pero no cómo lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Uh-huh. Pero te puedes imaginar la suspensión de lo justo, de los dos, a la vez, de lo justo y lo injusto. O sea, suspendidos, o sea, no, es justo lo que no me imagino, uh-huh. Pero lo que me pregunto es en dónde sucede, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, es más en el dónde, no tanto en el cómo ni en el por qué, sino en qué punto, ¿no? De estar o no estar incluido, uh-huh. Sucede, ¿no? O cómo es que, claro, que llegamos a definir que algo puede llegar a ser justo, o para quién, uh-huh. Es justo, ¿no? Uh-huh. Dentro de estas relaciones de poder, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se genera esa justicia, ¿no? Bueno, yo creo que cuando hay intercambio siempre va a suceder esto. Claro. Cuando hay intercambio se sucede este fenómeno. creo yo. Entonces, ahí va a ser fácil identificarlo en dónde está. Y siempre hay control. ¿De qué? Cuando hay intercambio, creo yo que per se es un acto político. Y entonces, pues ahí es donde podemos hacer consideraciones éticas de la estética, de la ubicación, de lo justo y de lo injusto. Creo que cuando no sucede nada, no pasa nada, no hay intercambio. No es justo esto, ¿no? Exacto. Pero aquí parece que si no pasa nada, tampoco hay el poder pueda agarrar eso. ¿Tú por qué en el fondo puedes decir que hay un encuentro, hay cosas que suceden y ya se forma un discurso, una conversación sobre lo justo y lo injusto, lo bello y lo necesario, etcétera? Sí, justamente esto que está pasando en este momento, ¿no? Esta ponencia, que no estoy tan seguro si es una ponencia, más bien parece que es como un planteamiento de casi hasta una puesta escénica, y eso me encanta. Creo que desde ese momento se sucede pues eso que estamos hablando. Claro, que al final es este justo como alzar la voz, o sea, también representa esto que dices, ¿no? No dejar que otro poder, o sea, no voy a decir el poder, pero que otro poder agarre estas formas de estar o de ser, ¿no? Claro, y tú al acceder a que hay una participación, eso lo vuelve muy rico en ese sentido, ¿no? Como que se genera este ejercicio. Aunque intento no hablar de nada. Pero, no sé, a mí me parece muy complejo. Estoy hablando con Budín, yo ya que me parece locus. Es el conflicto, ¿no? Sí, hay un bucle interesante ahí, ¿no? Exacto, pero si me queda pensando en el título, ¿no? ¿Cómo queremos hacer lo que queremos hacer? Yo de repente decía, para mí hay una pregunta anterior, o más hacia anterior, pero es que ¿cómo podemos saber lo que queremos hacer? A mí me genera un buen conflicto pensar en este planteamiento de los mundos paralelos, ¿no? Como por ejemplo el acto creativo como un mundo paralelo, y me genera conflicto porque la noción, al menos pensándolo en un universo plano, los universos paralelos no se tocarían, ¿no? Yo entonces es que creo que yo lo veo más como universos tangenciales o como anudados, porque pensaba que en el acto creativo, al menos para mí, en mi propia vivencia, esta idea del bios y del soy están permeándose mutuamente, ¿no? Y no de una manera pacífica, ¿no? De una manera más bien violenta. O sea, ayer te platicamos, es que a mí sí me gusta hacer partituras, ¿no? Y me gusta controlar, y me gusta que el acto creativo es un acto de control. Es que casi que lo es. Lo es, pero me gusta deliberadamente hacerlo, ¿no? Y al mismo tiempo me gusta que no lo sea, o deliberadamente hacerme la idea o hacerme el discurso de que no lo sea, ¿no? Entonces me gusta también de repente pensar en la idea de la destitución, ¿no? Pero el problema es que a veces pasan simultáneamente, ¿no? El pensamiento por la constitución y por la destitución es que no sabes que se toquen o no se toquen, es que parece que son lo mismo, ¿no? Pero no se viven de la misma manera. Entonces un poco la cosa es cómo pensamos múltiples, ¿no? Cómo pensarnos múltiples, contradictorios. Es así, es verdad, ¿no? La escuela puede ser este acto constituyente, pero también a veces la escuela se vuelve el espacio de destitución, curiosamente, ¿no? Es curioso que hablamos de la escuela de Frankfurt, de la escuela de Nueva York, de la escuela, ¿no? Y también en tanto escuela fueron espacios de destitución de algo. Es como cómo pensar que esos espacios que se tendrían que ubicar en algún lugar y que tal estén en todos lados, son espacios donde lo justo y lo injusto sí son distintos, porque tampoco estábamos en una integración homogénea y plana, pero son distintos al mismo tiempo y que tal vez no pueda ser de otra manera. Para mí eso, yo de verdad no sabría saber qué es lo que quiero hacer, porque quiero hacer muchas cosas. Perdón, es muy de este paso. O cómo ser uno una tabla rasa y iniciar nuevamente y hacer la música que uno quiere. Y yo siempre, bueno, Jorge está cansado, ya vi la anécdota, pero yo fui alumno de Franco Donatoni, fui en un proyecto muy corto de 6 semanas, una beca que recibí, y después de ahí tuve un profesor que era ultra serialista toda la carrera. Y eso fue lo que aprendí con música contemporánea. Salirme de ahí me costó muchos años. ¿Cómo ser una tabla rasa y hacer cosas que sean nuevas? Así, y también pienso yo que la música, ¿no será que tiene una vinculación también con la sociedad al ver la consonancia y la disonancia, que son elementos que se contraponen unos a otros? Y que actualmente, bueno, está mucho en juego, es un tema muy actual, el tema, digamos, de la transexualidad, del transgénero, que puede ser un camino y que puede ser una vinculación también a la música, porque si hablamos de esas tensiones entre consonancia y disonancia, pues en realidad lo que estamos viendo es un mundo binario, de binarios. Esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta, esto suena bonito, esto suena feo. Pero ¿por qué no plantear esa tercera posibilidad para que en vez de crear esas tensiones haya más bien una sinergia entre esas formas? Digo, como una posibilidad de sobrevivencia al final. Yo veo casi como algo binario en otro plano. Antes de eso, es casi como en ese texto de Aristóteles, casi lo binario para mí sería que por la calidad de poder expresarse, uno es tachado inmediatamente en otra clase. Entonces, lo binario en nuestra cultura para mí es casi que, y si yo no me manifiesto, no me expreso, o que yo me manifiesto, yo me expreso. Y claro, normalmente otros lo deciden por ti, claro, pero porque parece que lo bueno y lo malo, como se plantea, es lo más necesita en todo caso, pero parece como en la cultura del occidente no importa, porque lo bueno mañana es lo malo y pasado mañana es de nuevo, y parece no importa nada. Es que, pero lo binario muy raro es que casi tú quites el derecho casi a una parte, y esa división va por claro, por lo retórico en el fondo, por saber decir. Entonces, claro, entonces la tabula rasa, entonces, ¿dónde empezaría a compensar? Bueno, ahí yo sería casi como la tabula rasa con todo el lenguaje que dice algo significativo, casi. Porque si tú dices algo que tiene sentido, ya estás parte de, estás asegurado. Es que, Jorge David, lo que tú dices, yo obviamente te comprendo lo que dices. A mí me... Ya años ahora me sigo preguntando más ¿Cómo se podría uno imaginar algo tan claro que no permite más, digamos, materialidades para distinguir de nuevo y para formar de nuevo una cierta manera de poder? Lo que tú has dicho en el fondo, si uno se junta y no hay realmente nada en juego, después tampoco nada, de cierta manera, puede tomar control de eso. Entonces, eso es casi como una idea para mí de destituyente, que en el fondo no hay nada, y no hay nada palpable. Pero claro, ¿qué entonces hay? Entonces, como... Es que también el mismo universo es muy complejo. Pensando en que nada es plano, pero para mí el universo es muy, muy complejo. Entonces yo creo que de entrada, si el universo es complejo, como humanidad también somos muy complejos. Es que si se muestra lo complejo del universo, ya sería un buen comienzo. Sí. A mí me llama mucho la atención el concepto del mundo paralelo, pensando en capas y niveles sociales. Por ejemplo, bueno, nosotros vamos a un concierto como hace 8, con toda la ritualidad que tiene y la oficialidad. Y de repente nos movemos a Santa María de la Ribera y vemos una gente bailando en el parque, y también quizás en el concierto podría ser que nos sintamos incluidos. Y Santa María de la Ribera quizás, por no ser parte del grupo social, también excluidos. Pero entonces yo creo que uno está entrando y saliendo de inclusión y exclusión continuamente, ¿verdad? Y bueno, el problema creo que sí es un poco invalidante es cuando la inclusión conlleva un asunto económico, ¿verdad? Que posibilita que uno pueda expresarse, ¿verdad? Eso sí creo que es un problema. Pero ese continuo incluir, excluir, ¿verdad? Y cómo quizás un mundo paralelo sea un espacio de visibilización para lo que uno quiere hacer, pero tiene que construirlo, ¿verdad? Fuera de la oficialidad, quizás, o dentro de la oficialidad, ¿verdad? Y creo que un poco es lo que pasó con Joseph Beuys, con esta gente, que empiezan a hacer exclusión y después entran en un canal de inclusión. Entonces, me llama mucho la atención eso. ¿Y usted cómo hace su música? ¿La escribe en partitura? Tocan grupos. Bueno, hay una frase. Eso para mí. Y claro, justo hoy había mucho hablar. No siempre es así, pero yo me decidí nomás que eso. Entonces fue una charla, pero para mí fue, si el concierto charla, para mí no fue la posibilidad. Puede ser distinto, obvio, pero porque has preguntado, entonces eso es. Y escribí algo, aunque sea una cita de Aristóteles, para mí, partituras, porque me gustan las partituras también. Entonces me tomé el derecho de hacerles de cierta manera. Entonces, por ejemplo, no es seguir encantándome por Aristóteles en frases muy raras así, porque claro, porque me interesa experimentar a ese límite de lo super plano. Pero claro, veo también algo muy paradojo, porque de cierta manera quiero no decir nada, pero me veo cada vez más diciendo cosas más, con más peso, hasta empezar a hablar de esclavos y cosas así. Entonces hay algo, claro, hay algo paradójico en eso. Perdón, sí, no se estaba pensando igual en lo que decía Jorge David en su forma de componer, ¿no? Que decía, me gusta dejar explícita como que yo estoy ordenando algo. Pero al final creo que cualquier persona que se enuncia como como compositor ya lo está haciendo, ¿no? Es decir, tú, aunque no estás, bueno, supuestamente esto es crear como en algo extra musical, pero está utilizando las mismas relaciones como, o sea, como que al final los instrumentistas estamos siendo nosotros también, ¿no? O sea, es decir, esta animación que está sucediendo por esto que tú estás proponiendo ahora, está teniendo el mismo tipo de relaciones de maestro-esclavo que tú estás proponiendo, ¿no? O sea, que al final no es que sea una trampa, pero es como, es lo que es, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros también nos estamos volviendo, no solamente al hablar, sino también al escuchar, uh-huh, en parte de una especie de estructura, bueno, uh-huh, no una especie, sino una estructura musical también, ¿no? Uh-huh. O sea, por cómo tú lo estás proponiendo, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante es que está todo ocurriendo con muchísimos matices, ¿no? O sea, que nunca, o sea, porque claro, uno podría decir siempre estás controlando, ¿no? Y siempre hay una partitura, incluso en no haber partitura. Pero también es cierto que se vive de distintas maneras, ¿no? O sea, no es igual hacer una obra con esta idea, ¿no? Que se me hacía sugerente del esclavo, es un clásico. Cuando tú vas a tener una partitura, una partichela, e incluso hay un director que le puede decir al violinista, está mal tu tempo. Es otro tipo de relación, ¿no? Que por ejemplo, lo que me gusta mucho hacer es trabajar con música para grupos de, con grupos de teatro, y trabajar en talleres. Obviamente ahí también hay una cuestión de control, y obviamente también podríamos decir de una manera como bien categórica, en ambos casos está esta cosa del amo y el esclavo, pero la vivencia es muy distinta, ¿no? Y lo mismo podríamos ponerlo del otro lado, como decir, siempre hay libertad, ¿no? Siempre hay agencia, el violinista se puede levantar, o en todo caso, ahí siempre hay una locución de parte del acto performativo, ¿no? Ahí también hay acción. Y entonces podríamos decir, siempre hay acción. Pero yo el problema que veo es que de repente caemos en un mundo de blancos, negros o grises perpetuos, donde la experiencia, bueno, al menos como yo lo digo, es sumamente fracturada, ¿no? Momentos donde te sientes súper oprimido, sientes que estás oprimiendo y dices, estoy siendo parte de un sistema de explotación deliberadamente, ¿no? Y estoy viendo al violinista sufrir porque no le sale y al director regañándolo por lo que yo escribí, porque yo mismo no podía soltar, ¿no? Y ese no es el problema, o sea, el problema es cómo me coloco yo frente a lo que también ha ido a mi deseo y que también me hace estar ahí sintiéndome vivo. Entonces sí, o sea, dependiente sí, pero algunos, en mi caso, lo vivo con un montón de claroscuros, ¿no? Con un montón de emociones encontradas, y por eso decía, como esta cosa de cómo ser una multiplicidad, ¿no? O sea, cómo, o sea, te decías, si pudieras capturar la complejidad del universo, creo que nos volveríamos locos, ¿no? Sería muy interesante, pero muy... Yo creo que si alguien ha vivido esas emociones, en mi caso no ha sido nada más. Por eso me parece muy lindo lo que dijiste de cada maestro es una religión. Es una religión, porque en algún momento evitar ese ciclo de poder, tienes que encontrar algo de fe para, pues justo para evitarlo, pero en ese momento también vuelves religión, Dios, y así el maestro puede ser maestro de un profesor, maestro de orquesta, maestro de casa de una ciudad griega, y no tiene muchos niveles. Sí. Sí, yo creo que fue, pero yo gusté mucho de esta idea que esta busca por ser incluido, no incluido, y este sentido de justicia es como que casi no es como que lo dice, es como informa todo la forma que nos relacionamos, que reproducimos, es como casi el motivo por vivir.